Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de guerra y paz, con Amy Goodman. El número de víctimas mortales a causa de los ataques israelíes en el Líbano ha superado el millar. De acuerdo con el gobierno libanés, más del 90% de las víctimas eran civiles. El Alto Comité de Ayuda del Líbano estima que otras 3.400 personas resultaron heridas y una cuarta parte de la población ha sido desplazada de sus casas. Mientras tanto, alrededor de 75 israelíes murieron desde que comenzó el conflicto hace 27 días. El sábado, Israel sufrió el ataque con mayor número de víctimas mortales en un solo día, cuando un cohete lanzado por Hezbollah dejó un saldo de 12 soldados muertos cerca de la frontera del Líbano. Otros 3 israelíes perdieron su vida a causa de cohetes lanzados en la ciudad de Haifa. El ejército israelí estaría planeando incrementar sus ataques al Líbano, atacando con mayor intensidad la infraestructura civil, así como también atacaría símbolos del gobierno libanés. Un oficial militar dijo al periódico israelí Haaretz que puede ser que al final de la historia el Líbano quede a oscuras por varios años. Varios hogares fueron destruidos hoy por ataques aéreos en el pueblo de Houla, en la frontera del sur del Líbano, donde se teme que docenas de civiles aún se encuentran bajo los escombros. El sábado, aviones de combate israelíes bombardearon una granja en la frontera del Líbano con Siria. Como consecuencia del ataque, 33 trabajadores agrícolas perdieron la vida. Fue uno de los ataques al Líbano con más bajas hasta el momento. Israel ha comenzado a repartir folletos en la ciudad portuaria de Sidón, al sur del Líbano, exhortando a los ciudadanos a que abandonen la ciudad. Sidón es la tercera ciudad más grande del Líbano, con una población que supera los 200.000 habitantes. En el frente diplomático, los esfuerzos del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para asegurar un cese del fuego parecen estar fallando. El sábado, Estados Unidos y Francia anunciaron que habían acordado un borrador de resolución. Sin embargo, el Líbano y otras naciones árabes rechazaron la propuesta. Nouhad Mahmoud, enviado especial del Líbano ante las Naciones Unidas, dijo: apreciamos todos los esfuerzos realizados para lograr este borrador, pero lamentablemente carece de una instancia para pedir la retirada de las fuerzas israelíes que se encuentran ahora en el Líbano. Y esa es la receta para más confrontaciones. El enviado del Líbano también dijo que la resolución debe ordenar la retirada de Israel de las granjas ocupadas en Shiva. El Líbano acusó a Estados Unidos de realizar un borrador de resolución favorable a Israel. Mientras tanto, la secretaria de Estado, Condoleezza Rice, exhortó al Consejo de Seguridad a que aprobara la resolución rápidamente. Dijo que su sanción determinará quiénes están a favor de la paz y quiénes no. En el frente militar, Thomas Ricks, un periodista de primera línea del Washington Post, dijo que Israel no está bombardeando todos los lanzacohetes de Hezbollah intencionalmente. Fuentes le informaron que el ejército israelí cree que si Hezbollah continúa lanzando cohetes contra Israel, le dará una suerte de equivalencia moral en sus operaciones en el Líbano. Este fin de semana se realizaron protestas contra los ataques israelíes en el Líbano en todo el mundo. En Londres, la coalición Stop the War, Detengan la Guerra, dijo que unos 100.000 manifestantes marcharon para solicitarle a Tony Blair que llamara a un inmediato cese del fuego. Los manifestantes fueron exhortados a apilar zapatos de niños en las inmediaciones de la residencia de Blair para protestar contra el alto número de niños que murieron hasta ahora. También hubo protestas en Ciudad del Cabo, El Cairo, Indonesia y Marruecos. En Israel, más de 5.000 manifestantes marcharon este sábado en Tel Aviv condenando el ataque al Líbano. La protesta fue una de las más grandes en Israel desde que comenzaron los ataques al Líbano. Los manifestantes exigieron que Israel negociara con Hezbollah. Una de las manifestantes dijo: Hezbollah secuestró a 2 soldados e Israel comenzó una estúpida guerra en vez de dialogar con Hezbollah como éste había exigido. Y nosotros estamos protestando contra esos estúpidos actos. Israel está asesinando personas todos los días y no estamos de acuerdo. Los manifestantes también animaron a los soldados israelíes a desobedecer órdenes en el Líbano. El periódico The Observer informa que al menos dos pilotos de combate israelíes pasaron por alto objetivos de bombardeo en el Líbano, porque estaban preocupados de haber recibido órdenes de bombardear civiles. En los territorios ocupados, las Fuerzas Armadas israelíes secuestraron al presidente del Consejo Legislativo Palestino. Aziz Dweck fue secuestrado el sábado, luego de que soldados israelíes rodearon su casa en Cisjordania. Israel defendió el arresto del alto funcionario alegando que es miembro de Hamas. En junio, Israel secuestró a 8 ministros del gobierno palestino y a 26 legisladores, la mayoría de los cuales aún permanecen en prisión. En Gaza, la organización de ayuda UNICEF advierte que la región enfrenta una crisis humanitaria. El representante especial de UNICEF, Dan Rohrman, dijo: acabo de regresar de Gaza, y la situación allí es bastante dramática para los niños. Y es comprensible que los medios internacionales estén prestando atención a lo que sucede en el Líbano en este momento, debido a que hay un desastre humanitario. Pero puedo decirles que para los niños de Gaza, los 840.000, la crisis humanitaria allí es muy real para ellos. El portavoz del gobierno palestino, Ghazi Hamad, acusó a Israel de librar una guerra contra la población de Gaza. Hamad dijo: lo que está sucediendo en Rafah es crítico, porque sentimos que hay una guerra total contra la gente, contra los civiles y contra sus edificios. Por lo tanto, pensamos que en estos últimos dos días perdimos alrededor de 15 personas en el último ataque. Mientras tanto, más de 100 activistas culturales palestinos comenzaron a distribuir una carta exhortando a artistas y realizadores de cine a que participen en un boicot académico y cultural contra Israel. En una parte de la carta puede leerse: como el boicot de las asociaciones de arte sudafricanas durante el apartheid, los trabajadores culturales deben hablar contra los actuales crímenes de guerra y atrocidades israelíes. En otras noticias de la región, la agencia de noticias Reuters suspendió a un fotógrafo por manipular una fotografía del bombardeo a Beirut. La foto fue alterada para hacer que el humo pareciera más oscuro y denso. En México, un tribunal electoral rechazó solicitudes de realizar un recuento voto a voto de la reciente elección presidencial. El candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador convocó a que continuaran las protestas en Ciudad de México para exigir un recuento total de los votos. Andrés Manuel López Obrador dijo: no estamos de acuerdo porque nosotros demandamos con mucha claridad el recuento de todos los votos, voto por voto, casilla por casilla. Durante las últimas dos semanas, partidarios de López Obrador prácticamente cerraron zonas de Ciudad de México al establecer bloqueos de calles y ciudades de carpas en medio de la capital. El domingo, miles de partidarios de López Obrador formaron una cadena humana a lo largo de kilómetros de calles de Ciudad de México. Aún existen posibilidades de que Obrador sea declarado ganador. La Comisión Electoral accedió a realizar recuentos voto a voto en alrededor de un 10% de los lugares de votación del país. En Irak, Estados Unidos está enviando otros 3.700 soldados a Bagdad para que ayuden a contener la creciente violencia. Un promedio de 100 personas mueren cada día en Bagdad. La semana pasada, el general Joan Abiseir, el más alto comandante estadounidense en Irak, reconoció que Bagdad es ahora un lugar más violento que nunca. El general advirtió que Irak podría acercarse a una guerra civil. En otras noticias sobre Irak, las Fuerzas Armadas estadounidenses iniciaron una audiencia militar a los 5 soldados del ejército acusados de haber violado a una niña iraquí de 14 años de edad y de haberla matado junto a su familia en la localidad de Mohmadiyah. El domingo, un médico iraquí declaró acerca de lo que vio luego de haber sido llamado a acudir a la casa de la niña. El médico dijo que la joven fue violada y recibió un disparo en la cabeza, justo debajo de su ojo izquierdo. Sus padres y su hermana de 5 años también recibieron disparos en la cabeza. El médico dijo que se sintió mal durante semanas luego de haber sido testigo de la escena del crimen. El presidente cubano Fidel Castro se estaría recuperando de la cirugía y pronto volverá a trabajar. El domingo, el vicepresidente cubano Carlos Laje dijo: en algunas semanas se habrá recuperado y regresará a sus deberes. La semana pasada, Castro cedió el poder en forma provisoria a su hermano Raúl. Mientras tanto, el gobierno de Bush envió un mensaje al pueblo de Cuba. La declaración de la secretaria de Estado, Condoleezza Rice, fue transmitida en Cuba a través de la radio y televisión Martí, administrada por el gobierno estadounidense. En dicha declaración, Condoleezza Rice dijo: Estados Unidos respeta sus aspiraciones como ciudadanos soberanos y los apoyaremos para asegurar sus derechos, para hablar y pensar como quieran, para venerar a quien quieran y elegir a sus líderes libremente y en forma justa en elecciones democráticas. Todos los cubanos que desean un cambio democrático pacífico pueden contar con el apoyo de Estados Unidos. Mientras tanto, el Miami Herald informa que el gobierno de Bush está aumentando sus transmisiones a Cuba. En Bolivia, el presidente Evo Morales inauguró una convención constitucional para volver a redactar la constitución del país. Los partidarios de Morales prometieron adoptar medidas para beneficiar a la población indígena mayoritaria. Parte de la élite económica del país se opuso a la medida. En Japón, alrededor de 45.000 personas se congregaron en el Parque de la Paz en Hiroshima para conmemorar el aniversario número 61 del ataque de la bomba atómica en la ciudad. El alcalde de Hiroshima, Tadatoshi Akiba, llamó a la comunidad internacional a abolir todas las armas nucleares. Akiba dijo: La única función de las armas nucleares es ser abolida. Y sin embargo, los líderes políticos siguen ignorando estas voces. También se programan homenajes el miércoles para conmemorar el bombardeo de Nagasaki. Más de 200.000 personas murieron en los bombardeos atómicos de las dos ciudades. En materia política, el congresista republicano Bob Ney habría decidido no buscar la reelección. En mayo, el Comité de Ética de la Cámara de Representantes anunció una investigación de las acusaciones de soborno contra Ney, quien estuvo vinculado al escándalo de lobby de Jack Abramoff. En Connecticut, el senador Joseph Lieberman y el ejecutivo millonario de televisión, Ned Lamont, ingresaron al último día de campaña antes de las elecciones primarias demócratas del martes. El domingo, Lieberman intentó distanciarse del presidente Bush, diciendo que era el único demócrata en Estados Unidos que se presentó dos veces como candidato contra Bush en una elección nacional. Lamont realizó su campaña presentándose como un candidato contra la guerra, pero al igual que Lieberman, manifestó abiertamente su apoyo a los ataques de Israel contra el Líbano. Lamont dijo: Cuando la seguridad de Israel se ve amenazada, Estados Unidos debe inequívocamente apoyar a nuestro aliado para asegurarse de que esté seguro y a salvo. Una reciente encuesta mostró que Lamont le gana a Lieberman por 13 puntos porcentuales. Cindy Sheehan regresó a Crawford, Texas, para realizar otra serie de protestas frente a la propiedad del presidente Bush. Sheehan se convirtió en la cara del movimiento contra la guerra del país el año pasado, luego de que estableció el campamento Casey, que llevaba el nombre de su hijo de 24 años que murió en Irak. El presidente Bush llegó a Crawford el jueves para pasar 10 días de vacaciones. Mientras tanto, en Gran Bretaña, el primer ministro Tony Blair postergó sus vacaciones de verano para ocuparse de la crisis en Medio Oriente. En Chicago, el movimiento Students for a Democratic Society, SDS por sus siglas en inglés, que se ha vuelto a unir recientemente, realizó este fin de semana su primera convención nacional en 37 años. La SDS fue originalmente fundada en 1960 y cumplió un papel fundamental en las protestas contra la guerra de Vietnam. Los organizadores estudiantiles reformaron la SDS en enero de este año y surgieron nuevos capítulos en las universidades de todo el país. Y por último, un nuevo libro del ex embajador estadounidense Peter Galbraith hizo surgir nuevos cuestionamientos acerca de la comprensión que el presidente Bush posee del Medio Oriente. Según Galbraith, recién en 2002 el presidente comprendió que había dos principales ramas del Islam en Irak, los sunitas y los chiitas. En una reunión con iraquíes estadounidenses, el presidente habría dicho: «Yo pensaba que los iraquíes eran musulmanes». Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 400 emisoras de radio y televisión de Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la Red Dish, Link TV, y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org. La interpretación en español está a cargo de radiomundoreal.fm.